Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la acción emergente del pueblo para la retirada del poder de Park Geun-hye del sur de Corea concedió el día 20 en Seúl una conferencia de prensa para declarar que tendría lugar el día 29 la 23ª acción de todo el pueblo para eliminar los males sociales, frustrando las maniobras de las fuerzas que manipularon con chapucería los asuntos estatales.